sin cojones me tiene. Formamos un tiroteo frente a tu casa, a ver qué pasa cuando las balas del micro te traspasan. Tengo a la puta tuya enviando fotitos por WhatsApp. No es que camine del agua, es que la corta me retrasa. Huele bicho, evita arroz y guárdate los comentarios. Tienes que mamarme el bicho, me la dan en tu barrio. Me respetan los patrones, soy la cara del vecindario. Consciente de que mi muerte tiene día en el calendario. No he dejado de vender droga con la cuchara en la estufa. El snorkel por si me buzan, los van a matar si cruzan. De roja y escaperuza en la pista como Yerusa. Y si me ven disparen pa' matar, no existe excusa. Tú eres sendo pescabicho, un pendejo carga pistola. Di todo lo que tú quieras, me tienes que mamar la bola. Voy te exploto la gata, cabrón, si es que la dejas sola. Y tienes que bajar cabeza, por camino me controlan. Estoy bien aborrecido con el grillete en el tobillo. Los featuring ni los cobro, los brinco porque estoy pillo. Se las prendo, los tiro y los piso como un cigarrillo. Y los kilos no me los cogen, cabrón, si yo los maquillo. Lo que escriben no lo viven, las pistolas las exhiben. No tienen yo como Steven, te voy a llegar como un email. Cabrón, si la vez te asesina, nadie te revive. Sienten que se están cayendo porque yo soy el declive. Azótalo, páratele encima, ve y remátalo. Si mató a tu brother de por vida, vamos a vengarlo. Esto no es PlayStation, no estamos en Modern Warfare 2. Si te hackea el sistema, quedas lagueando como un robo. Rascabicho. My money, la M, los pulpos.